¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo va? Os doy la bienvenida al programa número 40 de Mixtape, aquí en Moncada Radio 104.6, desde la web de la emisora moncadaradio.com y desde asaltomatarradiorock.com. Saludos de quien os habla, Mercedes Herrada, que os va a acompañar durante una hora de rock. Con nuevo programa, después de que se emitieran durante dos semanas algunos programas especiales que se emitieron el año pasado o el anterior. Muchos de vosotros lo sabéis, hace pues algo más de dos semanas falleció mi madre y bueno, pues ¿qué voy a decir? Quiero aprovechar, sin entrar en más detalle, para agradecer de todo corazón las palabras de apoyo, de fuerza y de ánimo de músicos, compañeros de radio, amigos, que sinceramente me han llegado. De verdad, junto a la música y los buenos recuerdos, pues ayuda a superar o a llevar algo mejor esta situación. Con su recuerdo tengo también las fuerzas, desde luego, pues para hacer por fin este nuevo programa, porque de algo tendrá que servir la guerra que le he dado desde bien jovencita con el rollo de la radio. Ya por aquel entonces en la emisora escolar. Pues nada, después de dar tanto guerra, pues nada, hay que continuar, hay que seguir. Tengo ganas de que conozcáis en este programa unas cuantas novedades, tanto del panorama nacional como internacional. No faltarán tampoco mis clásicos, esperando y deseando que os guste el mixtape de hoy. Empezamos con uno de mis temas favoritos del 2020. Se trata de Entretiempo, que incluía en este tema Vamos a ladrar, con los No Conforme del álbum Tener es Poder. En las calles, gritos de revolución. Revolución. En las calles, gritos de revolución. Oh yeah. revolución, revolución. Malos vicios con Jodido pero contento del álbum Grietas de hace 2 añitos. Desde Albacete llegan Drollery para hacerte bailar a ritmo de punk and roll. Ellos son Juanjo a la guitarra solista y coros, Javi a la voz principal, Miguel batería y coros y Emilio al bajo y coros. La temática de sus canciones es diversa, basándose casi siempre en las películas de serie B o Z, ciencia ficción, monstruos y también algunas situaciones cotidianas contadas con toques de humor. Vamos a escuchar Vino de Lejos, tema del cual presentaron el pasado mes de enero videoclip. Es un tema extraído del EP lanzado en 2020 y que lleva por título Kerr Bannock, como guiño a la cueva del conejo asesino de la película de los Monty Python, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, Monty Python and the Holy Grail. Mi familia dice que es una chica especial. Mis amigos dicen amor paranormal. Ella en la fiesta fue muy cariñosa. Le cogí la mano, nos fuimos. las novedades de Mixtape. The Shock, el nuevo single de Green Day, que va acompañado de un divertido e irónico vídeo de fitness punk rock, ideal para estar en forma y no olvidar cómo moverse en el próximo concierto punkero que nos dejen ir. ¡Continuamos! Hola, ¿qué pasa, oyentes de Radio Mixtape? Aquí Miggy, vocalista de Black Bomber. Estoy aquí para presentaros nuestro primer disco que lleva por título Volumen 1. Así que subid el volumen a tope y a disfrutar, motherfuckers. We play rock and roll. Tice in the fire. Sebastián, Isi Gallego a la batería, Javi Les Paul y Pedro Megaterion a las guitarras, Miki Albatros a la voz y Roberto Prieto al bajo. Black Bomber, Motherfucking Rock and Roll from Hell, Bierzo. Puedes encontrar su álbum en todas las plataformas digitales como Spotify, Amazon, iTunes y Bandcamp bajo Black Bomber. .bandcamp.com. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Así es, en moncadaradio.com y en asaltomataradiorock.com. Por cierto, un saludo a toda la tribu ternasca y a todos los que estáis ahí escuchando el programa, escuchando Mixtape. Vamos a viajar en el tiempo hasta 2005, no es mucho, y vamos a escuchar a Black Rebel Motorcycle Club. When you fall in love, you know you're done. You got easy eyes to hunt, and the world above needs your blood. In the cold veins of the richest man, he'll pay you way to steal a hand. There ain't no easy way, no, there ain't no easy way out. There ain't no easy way, no, there ain't no easy way out. There ain't no easy way, no, there ain't no easy way Escuchando Mixtape con Mercedes Herrada, con clásicos y como de costumbre también con novedades como la de la banda The Dry Mouths, que tras 7 discos ha publicado el primero en castellano. Vamos a por el single Tech Nerds, que es muy especial también por ser el último grabado al bajo por Andrés, que falleció hace 2 años. We'll be right back. Estás escuchando Mixtape, el programa de rock con Mercedes Herrada. Empieza un nuevo mes y aquí tenemos la tercera versión para el Covers in Isolation de Manolo Arias y Gilles Keith Ramírez de Magic. Esta vez con el gran clásico de Peter Frampton, Show Me The Way, contando además con la colaboración de Danny Vaughan, que conocemos como vocalista de Wizard o Tiqueto, entre otros. I want you. genial y cañera versión la que hemos escuchado de Magic con Danny Vaughan. Ha llegado el momento de conocer el cuarto single de adelanto de la banda Stay to Sleep, formada por Noé Grimes a la voz, Amara Baila al bajo, Tony Linares a la batería y María Maquia y Cristo a las guitarras. Se trata de la canción Puppet, que cuenta además con un videoclip que hace poco compartí en la página de Facebook del programa Mixtape Mercedes Herrada. El álbum, que lleva por título Blow a Wish, verá la luz en abril. Si quieres conocer más detalles, visita la página de este grupo en Facebook, Stay to Sleep Band. Escuchando Mixtape en Moncada Radio. Shuffle his deck clean. Follow the Waves, así se llama el tema que acabamos de escuchar de la guitarrista, bajista y cantante Melissa Ofdemaur, también ex componente de la banda Hole y de Smashing Pumpkins, aquí desde el álbum en solitario de 2004. Estás escuchando Mixtape, tu programa de rock. Seguimos con los veteranos Acero, los creadores del rock de pueblo, estilo que llevan practicando y defendiendo con orgullo desde 1996. Tras 8 discos de estudio y un disco en directo grabado en plenas fiestas de Teruel, vamos a escuchar aquí Muy Bien, desde su álbum de 2019, La Muerte Está Echada, aquí con la cantante y guitarrista Isabel Marco. Thank you.

tardaba yo en poner otra de los alemanes Blind Guardian aquí en Mixtape. Demasiado había tardado yo. Desde el Somewhere Far Beyond hemos escuchado The Quest for Channelon. Y aquí pues estamos en Alemania pues a la espera de pues de que acabe todo esto y podamos verlos en directo en la gira de celebración del 30 aniversario de este álbum. Estaba planeado para el otoño pasado y bueno, pues a ver este septiembre y octubre a ver qué pasa. Seguimos con Manowar. Power shining. este álbum, me gusta mucho esta banda. Acabamos de escuchar a Karzarot con Hot and Heavy, cantado en euskera desde Vizcaya, su último álbum, L. Se acaba el tiempo y me tengo que despedir ya. Muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar Mixtape y disfrutar conmigo de tantas buenas bandas nacionales e internacionales. Para mí ha sido todo un placer estar aquí en tu compañía. Saludos de quien nos habla, Mercedes Herrada. El próximo martes de 10 a 11 de la noche habrá más desde Moncada Radio y desde asaltomataradiorock.com, donde también puedes encontrar ya el podcast de este programa. El sábado, repetición desde Moncada Radio de 3 a 4 de la tarde. En breve compartiré la playlist en la página de Facebook de Mixtape Mercedes Herrada. Os dejo con el nuevo single de Dropkick Murphys, Middle Finger. Un abrazo y hasta el próximo programa. I keep my fist raised up, full time against the world, sometimes for the fans.